Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, yo, Martín, alumno del montón de la Escuela de Nadie, recibí la asquerosa misión de ser un alcahuete. El maestro me pidió que fotografiara a mis compañeros sin que me vieran, mientras realizaban el trabajo práctico de la clase anterior. Sacar fotos. No cualquier foto, claro. Encontrar en algún lugar, o cosa, o persona, o lo que fuera, algo que no se ve a simple vista. Algo que lucha por ser visto, por apartarse del entorno, por sobresalir. Sacar fotos para apartar la luz de las tinieblas y aprender a mirar. Así que con mi vieja cámara salí a perseguir a los demás a ver qué hacían. Encontré especialistas en nubes, en fuegos, en ropa colgada de las sillas, en las penumbras de la infancia. Y encontré también un grupo que se especializaba en cubitos de hielo. ¿Recuerdan el gran frasco de Ramón que después usamos para hacer el gran mate cocido de la Escuela de Nadie? Bueno, no importa si no lo recuerdan. Un frasco grande como una olla, pero de vidrio. Este grupo la llenó de cubitos de hielo, le pusieron una luz atrás y otra de costado y se pusieron a mirar y a sacar fotos. Casi enloquecen. Lo que vieron es difícil de explicar. Yo primero, para cumplir con mi misión de alcahuete del maestro Nadie, saqué sin que nadie me viera varias fotos de los cubitos de hielo. Pero después vi las caras que ponían estos compañeros mirando las formas increíbles en ese frasco y decidí fotografiarlos a ellos, porque esas caras eran increíbles, eran como las caras de los chicos cuando miran títeres, mucho más interesantes de fotografiar que los mismísimos títeres. Y además, dada mi condición de alcahuete, me pareció muy bien que el maestro Nadie tuviera un registro fotográfico de la increíble estupidez o asombro de sus alumnos. Fotografié a cada uno de ellos, terminé el rollo, lo guardé y me fui a chusmear a los otros grupos. Además, no quería ni mirar el hielo, porque recordaba lo mal que lo había pasado en las últimas clases yo con el tema del sentir y el pensar, cuando de golpe vi que se alejaban por allá tres de mis más admirados compañeros: Gabriel, el cordobés, Federico, el platense, de quien leí un poema hace un par de programas, y el increíble Guillermo Portela, un gran fotógrafo y maestro, que se vino de ingeniero Jacobacci a realizar este dificilísimo trabajo práctico. Los iba a seguir, no solo para cumplir con mi misión de alcahuete, sino para ver si aprendía algo de ellos, Gabriel, Federico y Guillermo, pero vi que venían Laura y Pablo, por el otro lado, fotógrafos profesionales también, acostumbrados por supuesto a apartar la luz de las tinieblas, en cumpleaños de 15, casamientos, bautismos a muy buen precio. Y tenían cara como de angustia. No sé, los vi muy mal y lo que me contaron me asustó un montón. Me mostraron sus fotos y eran verdaderamente terribles. Me contaron mis amigos fotógrafos, Laura y Pablo, que ese fin de semana habían tenido que trabajar en un casamiento y en un cumpleaños de 15, y que se habían pasado todo el día anterior con los ojos vendados, tirados en un sillón, con las ventanas cerradas, tratando de desprenderse de los ojos la herida de luz que el maestro nos había dejado en la clase anterior, para estar bien preparados al día siguiente en el casamiento y en el cumpleaños de 15, y que habían ido entusiasmados por trabajar y que habían sacado un montón de fotos de esas que se sacan siempre, el arroz que vuela por el aire y aterriza en las caras de un joven matrimonio repentinamente feliz, las tías que se emocionan, la quinceañera que hace flamear su vestido delante de sus compañeritas y compañeritos y sus padres y tíos y tías también, que habían fotografiado el beso, la colocación de sendos anillos, el arrojo de un ramo de flores hacia atrás, todos los momentos que han sido escritos por algún mal dramaturgo alguna vez y que la mayoría se encarga de repetir, porque supone que así se encuentra el principio del camino hacia la felicidad. Todo está muy bien y ellos, Pablo y Laura, sacaban fotos y cuando los familiares fueron a sus estudios de fotografía a observar las muestras y elegir qué fotos comprarían, se encontraron con que Laura y Pablo, además de fotógrafos profesionales, habían logrado cumplir con la tarea del maestro Nadie. Habían conseguido arrebatar la oscuridad de la luz. Habían logrado liberar lo que pugna por ser visto, lo que está esperando en silencio. La libertad. Pero no se pusieron muy felices los familiares porque el padre de la quinceañera, por ejemplo, vio que en el vestido de su hija había otras cosas. En cada arruga estaba la cara de los novios que su hija tendría, y eran todos malos y bobos para el papá. Una tía era un cuervo. El arroz que volaba a la salida del registro civil era comida para gato que había quedado en un plato bajo la lluvia. La suegra tenía la misma cara que Bilardo. El novio del casamiento era un muñeco de torta de casamiento. La iglesia era una torta. El cura era otro cuervo, amante de la tía cuervo, comiéndose la gran torta de casamiento que era el casamiento, y sus dientes eran feos, amarillos, sucios. Un horror. De más está decir que estos alumnos de Nadie, fotógrafos profesionales, jamás podrán cobrar por su trabajo. Yo me fui lo más rápido posible para cumplir con mi postura de alumno del montón y no solidarizarme con las desgracias ajenas, y sobre todo para continuar con mi labor de alcahuete y además con la esperanza de aprender algo de Gabriel el cordobés, Federico el platense y Guillermo que vino desde el sur, que iban allá lejos, muy lejos, desenvainando de sus bolsos sus máquinas de mirar. Este grupo miró bien y encontró prisioneros por todos lados, y disparando sus cámaras fueron liberándolos. Había una pareja en un café. Él miraba la nada en el televisor. Ella miraba la nada por la ventana. Federico, el que acechaba con su cámara, sintió qué lástima que no miren la misma nada, porque entonces los podía salvar a los dos juntos. Son muy tristes esas parejas que se toman un café para tomarse un café, porque hay que tomarse un café cuando se toma un café, donde se toma un café, como tomarse un café solos, pero dos. No voy a ir sola, no voy a ir solo. 47 años de casados, no vamos a ir solos a tomar un café. Mejor vamos juntos y entonces quedan atrapados en un café. Atrapados y solos, porque ni siquiera tienen una nada en común. El maestro no está en contra de ninguna de las formas del amor, ni siquiera, miren lo que les digo, del matrimonio, pero hay que tener talento para eso. No importa, lo que importa es que Federico le disparó a la señora que miraba por la ventana, Y la señora saltó de pronto, arrancó el televisor de la pared, lo tiró contra la ventana, le dio la mano a su señor esposo y juntos se metieron en la misma nada. Una nada furiosa como un camino que iba hacia abajo. Y atrás, la policía, los monstruos o la nada de 47 años con patas, con uñas, pero ellos iban rápido, rápido hacia abajo, rápido hasta una avenida. Federico los corría también disparando desde lejos con un teleobjetivo. No sé bien, creo que al final los esposos se robaron un auto y se fueron hacia el mar. Y también este grupo descubrió a un albañil boliviano en la ciudad más importante de todas. Arriba del andamio más alto, de la torre más alta, del templo más alto, de la religión que más altas palabras dice sobre el amor hacia los otros, hacia los pequeñitos, hacia los pobrecitos de Dios. Era un andamio que de cerca parecía de papel y de lejos ni se veía. Pero Gabriel sí, el alumno cordobés de la escuela de nadie sí vio el andamio y el albañil boliviano atrapado en las altas alturas. Y le sacó una foto. En serio, le sacó una foto al albañil en su andamio altísimo y lo puso en libertad porque de golpe, con la foto, le crecieron alas al albañil boliviano. En serio, me pueden creer porque tengo aquí las fotos que sacó Gabriel. Miren, miren esta foto, cómo el pájaro albañil boliviano sobrevuela ya a los templos con indiferencia y dibuja lento la firma de Dios cuando existe. Y baja. Baja el pájaro albañil a la plaza que está justo enfrente del gran templo en la gran ciudad. Y encuentra un niño abanderado en un gran acto escolar con miles de personas. Hace mucho calor. Pobrecito el niño abanderado, piensa el pájaro boliviano albañil recién salido de su jaula de oscuridades. Pobre niño. También está el señor gobernador, al lado del niño, con una sonrisa dibujada, como dice una canción de Juan Carretera, una sonrisa dibujada bien al lado del niño que suda, y suda, y suda el niño. El niño descubre que se está por desmayar de calor, y descubre también que la palabra honor se parece a la palabra olor, y descubre también que el señor gobernador tiene una sonrisa dibujada, como dice Juan Carretera. Se está por desmayar el niño, se está por desmayar de calor, pero justo antes, justo, Guillermo del Sur dispara. ¡Clic! Y lo libera. Sí, la bandera se prende fuego. El niño usa el asta como lanza para atravesarle la sonrisa dibujada al señor gobernador que muere. Sí, muere con la sonrisa dibujada y el pájaro se acerca y el niño asesino abanderado de banderas que se queman en esta escuela de nadie salta, se acomoda entre las plumas del albañil y se van. Lejos se van. Lejos, lejos. Yo los veo acá, en estas fotos. Miren, miren cómo gritan libertad, cómo grita libertad el niño asesino a lomos del albañil pájaro boliviano, libertad. Libertad, grita la señora que saltó del café con su marido y maneja ahora rápido, rápido, llenos de luz los dos, de luz arrebatada de la oscuridad del mundo de la nada. Lejos, rápido, hacia el mar. Seguí la ruta y caminé. de Lisandro Aristimuño, escuchamos Me hice cargo de tu luz. Te estoy mirando. Te estoy mirando, decía un tío mío y se ponía tapitas de gaseosa en los ojos y dientes de mandarina en la boca. Te estoy mirando, decía. Ya se murió ese tío, pero bueno, el problema no es la muerte. El problema, dice el maestro Nadie, el problema es cerrar los ojos. Por eso nos convida este poema, un poema que es casi, casi, casi la única condición que ponemos a la vida, al amor y a la muerte. Un poema de Nicolás Guillén, miembro permanente del Consejo Académico de esta escuela, amigo de Nadie, y de aquel tío querido con ojos de plástico y dientes de mandarina que ya se murió, pero no importa. No importa porque el problema no es la muerte, el problema es cerrar los ojos. Si es que me quieres matar, no esperes a que me duerma, pues no podré despertar. Muerto, ay, muerto y también dormido, no es ni morir ni soñar, no es ni recuerdo ni olvido. Muerto, ay, muerto y también dormido. Mátame al amanecer o de noche si tú quieres, pero que te pueda ver la mano, pero que te pueda ver las uñas, pero que te pueda ver los ojos, pero que te pueda ver. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Cuando alguien comparte un poco de belleza, es como que saca a la muerte a patadas en el culo. Frases como esta aterrizan en la Escuela de Nadie estos días. La de recién llegó desde un neuropsiquiátrico cerca del mar, en Necochea. Ahí funciona un taller de poesía integrado por gente de esta escuela, gente acostumbrada a caminar por el mundo con una herida de luz en los ojos y a buscar entre las palabras desordenadas y enfermas que andan por ahí, algunas que juntas se hagan poesía. Poesía como las que voy a leerles ahora, pero hablando de heridas y de gente valerosa que anda por ahí, debo comentarles que Gabriel, el cordobés que escribe y dibuja y saca fotos, uno de los héroes de la clase de hoy, tuvo un encuentro con el mismísimo maestro Nadie después de clase. En una escalera inquietante, Gabriel quería preguntarle unas cositas sobre el tema del sentir y el pensar, algo sobre el equilibrio entre el sentir y el pensar, tema de las clases pasadas. Como se imaginarán, no le fue nada bien a Gabriel, o por lo menos eso me contó. Su desventura completa está en laescueladenadie.wordpress.com. Observen, si quieren, además, lo que hace este alumno ejemplar en Gabriel Ramelio, con Elie, gabrielramelio.blogspot.com. Algo más. Llegaron comentarios elogiosos sobre el fragmento de Las Puertas, de Sergio Luján, que les leí en el programa anterior. Aclaro que no fue estrenada esta obra, ni tampoco todavía publicada como libro. Los que quieran pueden buscar más de este artista que vive ahora en Uruguay en Severa Vigilancia o bien Sergio Luján, ambos.blogspot.com. Les leo ahora un poema de Natalia y otro de Claudio, ambos alumnitos de esta escuela y activos participantes del taller de poesía del neuropsiquiátrico de Necochea.

después de tanta búsqueda, de tantos disparos, de tanta desesperación y energía gastada en arrebatar de la esclavitud aquello que pugna por ser visto, la tarea para el hogar es más que nada una recomendación. No olviden que a pesar de tanta hermosura compartida, no deben encariñarse con este alumno del montón que trabaja para colmo ahora de alcahuete del maestro. No sea cosa que yo esté ahí ahora mismo fotografiándolos, desprevenidos, mientras escuchan una radio, y menos que menos confiar ciegamente en este programa que tal vez, sirva de cámara escondida, de tester de violencia, de agujerito en un muro que tiene de un lado al universo, que solo es fantasía, y del otro al ojo corroído por la oscuridad y destrozado por la luz. El ojo que todo lo mira y todo lo sabe. El ojo que observa cómo se comparte la belleza y se echa a la muerte a patadas en el culo. El ojo del mismísimo maestro Nadie. Hasta la próxima.